Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es Emoliente para Tres. Bienvenidos, gracias por invitarnos a mí, a Gustavo y a Rubí a sus cuarentenas. Y bueno, hoy día quiero, bueno, antes de comenzar, no se olviden de ponernos like, está abajo de Gustavo, síganos en la página, y etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo hoy día quiero comenzar con una pregunta picante. Rubí, Gustavo, ¿ustedes creen que un blanco puede bailar festejo? Qué bien, qué buena tu pregunta. Ya, o sea, a ver, sí, ¿no? Imagino que todo esto viene por el tema de esta chica, Natalia Lejalde, que hizo su TikTok, que estaba viendo festejo, ¿no? Y claro, es una chica que es bailarina y baila bacán, ¿no? Pero hay un tema, o sea, yo estuve leyendo mucho sobre el tema, o sea, que en principio, que una persona X, cualquiera, o sea, pueda bailar festejo, la respuesta debería ser sí, pues, ¿no? O sea, sea blanco o no. El tema con este asunto, con esta chica, es que en una parte de la canción, ella coge este segmento medio denso para ella, prácticamente por ser blanca, justamente, en que dice lo de ellos somos la raza más bonita del mundo, pues, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está quizás el problema de todo este, de toda esta situación complicada que se ha generado en redes un poco por ella, ¿no? De todo el lío. Bueno, yo siempre voy a ver el lado bueno y malo, ¿no? Y viendo el lado, pues, bueno, sé que le han dado duro a la flaca, o sea, en los comentarios y todo. Y yo soy de las personas que piensa que probablemente lo ha hecho sin querer y que simplemente quería demostrar sus dotes de bailarina haciendo algo súper peruano. Pero si voy por el lado malo, pues ¿por qué tomar justo esta frase que va a crear mucha polémica? Probablemente quería volverse un viral, sin importar si es que iba a tener buenos comentarios o malos. Hace un tiempo hubo un, creo que sí era un TikTok también, de un par de chicas que salían improvisando, algo como que Limeñitas Style o algo así, y hablaban de la universidad. Hi, mi no, mi, my name is Anne, no sé qué. Entonces, claro, al final una de ellas salió a decir que lo habían hecho a propósito, que nada que ver con lo que decía la letra, pero que se estaban vacilando para experimentar realmente cuándo un contenido se hacía viral o no. Entonces, tendríamos que pensar en todo esto, pero más allá de eso, yo también creo que cualquiera puede bailar y cantar lo que se le dé la gana. O sea, todo el mundo, querer es poder. Ahora, depende también, ¿no? De cuál sea lo que tú, o sea, qué respuesta deseas con lo que haces, si es buena o si es mala. O sea, si lo haces con buena intención o mala intención. En este caso, yo creo que no lo he hecho con mala intención, pero bueno, hablemos del tema. Doctor Chocano, cuéntenos usted. Ya, el doctor más inútil, no puedo curar a nadie y se me mueren los cactus. A mí también. Toco plantas y muero. No, miren, spoiler alert, para mí la respuesta es sí, pues, ¿no? En verdad cualquiera debería poder bailar y tocar lo que sea, casi lo que sea, siempre que no hayan prohibiciones de algún tipo social, sagradas, tú no deberías poder, pues, bailar o fusionar, etcétera, música que la gente que la hace dice que es sagrada y no debería usarse para esto, o cuestiones por el estilo. Pero en general, en general, sí se debería, y no solo se debería, sino que pasa. Y pucha, y pasa un montón, y bueno, yo hablo también desde una posicionalidad bien particular, ¿no? Mira, yo no tengo herencia afroperuana, pero yo he sido negro toda mi vida. Entonces, estos son temas que a mí me tocan de una manera muy cercana. Entonces, mira, cuando vi este TikTok y vi las reacciones, o sea, yo me reí un montón, ¿no? Yo no, mira, honestamente, yo te voy a poner en mejor caso. Yo no creo que la chica haya tenido mala intención para nada. Baila súper bien. Se viralizó un montón también el TikTok, ¿no? Pero claro, el problema está en esto de la raza más pura. Ya lo explicó en un tuit este chico, Josué Paró, lo explicó muy bien. Cómo lo que molesta es, claro, que una persona diga esta frase en una canción afroperuana que fue hecha además como una forma de reivindicación. No somos la raza más pura y el mundo lo dice. Es un grupo discriminado que trata de reivindicar su frase. Y cuando un grupo que no sufre de racismo, como las personas de etnicidad, fenotipo blanco, como esta chica, dice eso mirando a la cámara, queda como cachaciendo. Entonces, más allá de su intención, es como un desatino grande y a mí me parece que es faltoso. Más allá de su intención, a lo mejor no sabía, bacán. Y mira, eso le puede pasar a cualquiera y se arregla. A mí lo que me cae el cerebro es todos los comentarios que salieron. Evidentemente ninguno era de ningún negro. Claramente. Era un montón de gente diciendo acomplejada, que pucha es el término con el que yo he crecido, en el que acomplejado es la forma de decirte quédate ahí, aguántate la discriminación. Y a mí eso me parece bien palta, ¿no? Entonces, y a mí me parece que lo que esto ha hecho es que es una forma equivocada de entender la discusión. Porque ha convertido al problema que ha habido acá a una cuestión de chauvinismo necio. Yo soy negro, no soy negro, nadie puede valorar mis cosas y... Pucha, eso es una pregunta burda, pues, ¿no? Porque para empezar, mira, tenemos décadas de músicos, de música afroperuana, blancos o no negros, que están tocando. Ahorita tú puedes ver cajoneros, que en paz descanse mi amigo Pancho Vallejos, puede ver a Gio Paroy, gente respetadísima en el medio, cantantes como Cecilia Barraza, gente... Y que son respetados y conocen mucho la cultura afroperuana y que no hay nadie diciéndoles tú no deberías tocar porque no eres negro. Entonces, ¿por qué en este caso sí? Y a mí me parece que eso es algo en lo que hay que ponernos a pensar, ¿no? Y antes de decirle acomplejado a una persona que se está quejando, me parece buena idea el ejercicio de preguntarse qué es lo que puede estar pasando que surge esta anomalía. Cierto, hay nuevas sensibilidades, hay cosas que no nos estamos dando cuenta, pero me parece que el tema central acá es el tema de propiedad cultural. Que es propiedad cultural y apropiación cultural, ¿no? Si la cultura le pertenece a alguien o no, si la cultura se puede intercambiar, si la cultura, ¿qué pasa cuando la cultura se intercambia o se toma prestada? Si es que la cultura puede ser arrebatada. Entonces, y eso es algo que en Perú siempre está a la orden del día, no solo con afroperuanos, sino con un montón de grupos étnicos de alrededor de todo el Perú. Somos un país súper diverso, pero también tenemos un quehacer musical que mezcla mucho. Entonces hay un montón de hay un montón de aristas para esta discusión. Y yo no creo que podamos hablar con ella con propiedad de esta discusión si es que no nos ponemos a pensar cuáles son los recovecos e interacciones que esto tiene, ¿no? No es solo persona, persona, cultura. Hay toda una maraña de significados que son relevantes para analizar. Entonces, yo no sé, pues, ¿qué me dirían ustedes, muchachos, a ese respecto? ¿Sobre qué? ¿Sobre el tema de la maraña, de todo lo que implica este tema del video? O el tema de cómo apropiación cultural tiene que ver con... O sea, es que el tema de apropiación cultural es como súper abierto, ¿no? O sea, yo puedo entender, por ejemplo, en este caso, este asunto. Es más, de hecho, a ver, entiéndonos un poco un tema internacional, hoy justo conversábamos un poco antes de esta... de empezar a grabar el programa. O sea, Rosalía, sí, por ejemplo. Creo que está más chévere que la... Creo que está más chévere que... Sí, es que hablas, menos, pues. No, mentira. Mira, mentira, ¿cómo mira, celebra? Igual te quiero. ¿Cuándo no? Igual te quiero. No, el tema es Rosalía, por ejemplo. Ella está haciendo ahorita un ejemplo de cómo el tema flamenco, ¿no? Está mostrando su cultura al resto del mundo. Pero eso es para fuera. Porque hacia adentro, en realidad, ella tiene un montón de críticas de españoles, como mí, porque ella es una chica pija de Barcelona, que ha hecho su maestría en la universidad más cara de Barcelona, que se cae en plata y por eso podía hacer su carrera, su disco es su tesis, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué esta chiquita adinerada, que sí, puede tener un rollo cultural, puta madre, pues, ¿no? Es acusada dentro de su propia ciudad de apropiación cultural, ¿no? Es que las aristas son muy amplias, son súper, súper, súper amplias y acá también puede empezar a pasar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo chameo con Wendy, ahí a nadie la puede acusarse con apropiación cultural con los temas que está haciendo en Gasean Fusión porque ella ha hecho música folclórica desde chica. En tu caso, Rubí, imagino es igual, porque tú has crecido con ese bagaje, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver para muchas personas de justamente eso, ¿no? De cómo creciste, de dónde vienes, cómo lo has desarrollado y hacia dónde vas. Entonces, es un poco todo como que tu historia personal termina teniendo que ver con la afectación que puede tener al resto de personas sobre ese punto de apropiación cultural per se, ¿no? No sé qué piensas tú, Rubí, al respecto, porque finalmente tú eres la que ha tenido la experiencia más cercana, probablemente. Sí, claro. Si es que la has tenido, en realidad, ¿no? Porque yo creo que en tu caso, justamente, no creo que nadie te haya acusado de esto nunca. Espero, al menos. En realidad sí me pasó con el Cholo Soy. Me pasó con el Cholo Soy. Claro, había gente a la que le gustaba mucho lo que hice, la versión, pero también había gente que es bastante purista, ¿no? Desde el vals, o se sentía tocada, ¿no? Pero cuando ya sabían un poco mi historia, como que ya tenían un poco de cuidado, porque en realidad yo expliqué muy bien que incluso yo he tenido, yo he vivido la historia del Cholo Soy, o sea, la he vivido, la seguimos viviendo en general, porque nunca nadie escapa de la discriminación, que es un tema a recontra amplio también y presente en nuestra sociedad. Pero claro, o sea, había gente que me decía, ay, pero ¿por qué canta Cholo Soy ella? Ella no se ve chola. O sea, me ha tocado que me digan eso. O de pronto cuando he cantado algún huayno y yo he tenido mi vestimenta en fusión, porque yo no suelo vestir las polleras que visten las artistas folcloristas. O sea, he tenido pues ese tipo de ataques. ¿Por qué no te pones la pollera? ¿Por qué no respetas la música? Probazo de todo. Entonces, yo veo la fusión como una alternativa. O sea, uno puede crear y hacer cosas, pero también tienes que saber de dónde. O sea, yo, por ejemplo, para poder hacer una versión de alguna chicha o algo, he tenido que saber cómo, por qué, informarme, empaparme del tema, o sea, ¿me entiendes? Y eso, claro, me pasa con el folclore, o sea, con el folclore, pues yo desde niña, ¿no? Pero también hay gente que de pronto, tú sabes que el boom de la peruanidad, así con lo del mundial y gastronomía y todo, se empezó como que a poner de moda, decir, yo soy peruano, yo soy cholo y me siento y que estoy. Y entonces ha habido muchos pituquines, que de pronto, oye, Maya, ¿por qué no hacemos un grupo de chicha, peo, ¿no? O sea, de chicha, aparte tenemos plata, metemos marketing y la hacemos. Y la han hecho y la están haciendo. O sea, yo veo el lado positivo en el hecho de, pucha, están dando más alternativas dentro de la música peruana y agarrando pues elementos que probablemente antes no se tenía miedo de tocar. Yo cuando estuve en la Voz Perú, a nosotros nos pidieron un set list de temas conocidos, covers internacionales. O sea, claro, y después fue como que ya, o sea, ya pueden ser canciones peruanas, pero como a mí siempre me han visto rockerita, era como, pero, o sea, ¿qué? Y yo decía, bueno, sí, pues, ¿no? Entonces yo dentro de mi set list dije, bueno, ya, bacán, voy a hacer rock en el programa, entonces voy a agarrar grupos peruanos. Agarré Trémolo, Líbido, Uchpa, empecé a agarrar todas estas cosas y en, ¿cómo se llama?, en pantalla abierta, en un canal como Latina, pucha, me di el lujo de poder cantar cosas que yo antes no había visto en un canal como América o Latina o Panamericana incluso, ¿no? O sea, de antena caliente. Entonces, claro, o sea, ni la gente de Uchpa creo que había estado antes ahí en Frecuencia Latina ni nada. Y cuando yo canté el tema, hubieron personas en producción que incluso cuando me escucharon la de Uchpa era como que, ¿qué? ¿De quién? ¿Ah? ¿De dónde? No. O sea, sí me topé con gente que de pronto sí me dijo, no, pues esa canción no es conocida y que no sé qué. Y yo con mi rollo, pero ¿quién dice que voy a ganar? Déjenme hacer, pues, por favor. Claro. Entonces, por favor, cantar. Claro, que así, ¿no? Y pasó lo mismo con Cholo Soy. O sea, yo hago Cholo Soy porque es parte de mi historia, de mi familia. Y pucha, y cuando lo hice nunca imaginé que iba a ganar ni nada. Lo hice como claro, para realmente la gente sepa que a pesar de que nosotros, claro, tenemos una historia al igual que todo Latinoamérica, porque pues hemos sido conquistados, ¿no? O sea, somos fuertes, ¿no? Y seguimos para adelante. Pero no solo lo tienes que decir, lo tienes que demostrar. Entonces, creo que eso va un poco esta discusión sobre apropiación cultural, ¿no? O sea, mucha gente, y eso lo he dicho abiertamente, no sabe que yo he nacido en el Callao, pero me he criado desde mi primer año en Huancayo. Yo he adoptado toda su cultura, me siento orgullosa, donde voy siempre digo que soy de Huancayo. Y cuando me han preguntado, ¿pero dónde has nacido? También he dicho en el Callao, pero yo no me puedo sentir orgullosa de ser del Callao. ¿Por qué? Porque yo, o sea, me gusta la salsa y la bailo, pero como cualquiera, pero no es como que no es como que yo sienta parte de mí. Entonces, incluso me han dicho, oye, pero ¿por qué no haces salsa? Que ahorita está de moda y todo. Digo, lo podría hacer, pero probablemente no me va a fluir y no voy a ser tan, no lo voy a hacer tan bien como alguien que ha crecido escuchando salsa, bailando y dándole. O sea, ¿me entiendes? Ahora, claro, hay muchas cantantes que ahorita están, que hacen salsa, que no toda su vida han cantado salsa, ni han crecido con salsa, pero lo hacen porque, en fin, ahorita es lo que está dando plata. Entonces eso también pasa con la cultura, ¿no? Eso también pasa con la cultura, que dice, oh, la chicha, ya, oye, ya, hay que hacer. O dice, oye, ya, el huayno, no sé, soy súper pituca y nunca me nací a hacer huayno y siempre he hecho jazz, digamos, jazz, blues, no sé. Pero de pronto empecé a fusionar porque quiero que un sector del pueblo sienta que yo también soy del pueblo. Entonces, ¿qué hago? Ya te agarro. ¿Qué es lo más así? Lo que probablemente la gente va a decir, me va a creer esa peruanidad, esa cholitud. ¿Así? ¿Qué agarro? Ya, me pongo a bailar y a cantar chicha. O me pongo a hacer huayno. Entonces tú te preguntas y dices, pero esta flaca nunca hizo nada de esto y ni le nació, hasta le asqueaba. Pero de pronto la ves, ¿no? Bailando y cantando pintura roja. O sea, eso es lo que ahorita está presente en nuestra sociedad, ¿no? O sea, todo el mundo está haciendo esto de la apropiación cultural, a nadie le interesa, ¿no? Claro que sí, hay personas como Rodrigo que se hace la pregunta y nos hace pensar un poco sobre sí. Qué linda, gracias. Claro. Yo tengo justo una pregunta para los dos, que pasa, no pasa, ya por tema de orden puede ser responder a Rodrigo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es al revés? O sea, claro, acá estamos, tú nos estás exponiendo un caso de una persona, claro, pituca, lo que quieras, de que es más bien se está tratando de aprovechar de la situación y para tratar de entrar a otro público. ¿Qué pasa si más bien tienes a una persona que puta, puede haber sido pituca o puede haber vivido, no sé, su vida con privilegio, pero que sí tiene realmente tiene un cariño y un gusto hacia la música popular peruana en todos sus factores y más bien justamente por el engagement que ellos pueden tener con un público determinado que quizás no conoce mucho esta música, ¿no? Como es el público pituco, deciden, voy a hacer esta música más bien para educar a toda esta otra gente que no entiende lo mismo que yo estoy entendiendo musicalmente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ellos, entonces? Mira, y a mí me parece que, mira, eso que dices, lo que usted menciona es súper interesante, ¿no? Y algo, primero, que quiero traer a la colación de esto es que, mira, entre nerds musicales, a la gente le interesa la música por distintas cosas, ¿no? Sí, claro. A mí como antropólogo, etnomusicólogo, para mí la música se acerca de gente. O sea, a mí me importa, o sea, yo le dedico mi vida a estudiar música porque me importa mucho, o sea, cómo es que la gente le está viviendo y los sentimientos y los significados que la asocian, ¿no? Claro. Y eso que dicen, y eso que dices tú es súper importante, porque yo sí siento que hay mucha gente así. Sí, pues. Y tú, privilegiado, gente con plata, que sin embargo se involucra de corazón con el rollo y conoce mucho, ¿no? Y mira, y a mí, ¿y cómo conecto estas dos cosas? En que a mí, y volviendo al tuit, ¿no? Yeah. Fíjense, volviendo al tuit, a mí lo que me parece importante en esto es que cuando hablamos de apropiación cultural no es solo una discusión de chauvinismo, sino que es, veamos, démonos la oportunidad de explorar cómo es que la música revela, representa, muestra, hace visibles relaciones sociales entre las personas involucradas. Ah, buenas noches. Relaciones de poder, sobre todo, entre los grupos involucrados. Entonces, mira, cuando yo hablo con gente, he hablado con intérpretes, cuando he entrevistado gente, con los amigos músicos, mira, una de las opiniones más difundidas en músicos vernaculares, en músicos tradicionales, que podríamos llamar tradicionales, es todo, incluso la gente súper conservadora, todo bien con la fusión, pero tienen que conocer. Claro. Y eso es la huevada, para mí eso es clave. Entonces, bacán, fusiona, pero tiene que conocer bien, ¿no? Entonces, y hay distintos grados de conocimiento, ¿no? Porque es, conozco la música, el ritmito, lo aprendí, pucha, videos de internet y aprendí el ritmo fácil para meter, pucha, mi conjunto. Entonces, pucha, tengo mi conjunto de rock o de jazz o de lo que sea, pucha, voy a hacer rock afroperuano, jazz afroperuano, agarro mi cajón, consigo un negro que toque cajón y jazz afroperuano. Claro, eso es facilista. Otra cosa es, eso es fácil, claro, y es súper faltoso, porque sí. Al final... Es súper racista. Al final es la pintadita, ¿no? Claro, no, más o menos. Es la pintadita, ¿no? De ya no el argumento es racista. De... o sea, claro, exacto, es súper claro, racista, ¿no? Pero tienes gente que más bien... Ya, entonces yo voy a aprender la música bien. Pero tienes otro nivel, que yo voy a aprender la música y me voy a involucrar con la gente. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro. Quiero explorar el tema afroperuano porque quiero contarles dos ejemplos, ¿no? Que pasaron pues con el Carmen, que es un sitio donde yo hago mucha investigación, tengo muchos amigos, es un pueblo que yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y el Carmen Chincha. Y han pasado dos cosas interesantes en los últimos años, ¿no? La primera es que el Elenco Nacional de Folclore, desde hace ya algunos años, ha sido haciendo una puesta en escena del Atajo de Negritos, ¿no? Baile zapateo con violín, navideño, y la variante del Carmen, lugar afroperuano, ¿no? Hay muchos en Ica, pero hay una variante particular del Carmen, que es la que ellos han estado representando. Y a la gente del Carmen le molesta mucho que sea esta representación, ¿no? Gente pues, de la familia Vallombrosio, la familia Córdoba, y muchas otras familias de ahí, los Villamarín, los Milaní, etc., ¿no? Muchas familias muy importantes que hacen esta cultura desde hace mucho tiempo. Y les molesta mucho porque a veces ven lo que hace el Elenco de Folclore, que es un elenco de súper buen nivel y con súper buenos bailarines, pero ven que le saca el ancho a las canciones, le saca el ancho a los disfraces. Es una estilización de los pasos, es una estilización de los trajes. Yo he visto cuando sacan a las payitas, pucha, parecen con vestido de gala. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Y ahora le molesta mucho y han piteado y... Y bueno, y tiene un montón que ver con la dirección, ¿no? Yo, que el director es Fabricio Varela, tenemos una relación cordial, es un buen profesional, es un tremendo bailarín. Pero claro, o sea, él tiene dos cosas en esto que son relevantes, ¿no? Por un lado, que él me da la impresión de que su propuesta estética está más alineada está más alineada con las propuestas estéticas de escenario internacionales que... con las poblaciones que el Elenco del Folclore dice reivindicar. Y segundo, que yo no sé, pero hay gente cuando yo he conversado con él, siempre muy bien, pero a mí cuando hablo de esto con otra gente, me han hablado de que me dicen que no es alguien que necesariamente escucha mucho estas disidencias, ¿no? Entonces, hay una interpretación bien particular del Atajo de Negritos. Yo he investigado mucho el Atajo de Negritos en el Carmen y no se parecen. No se parecen mucho, además no le consultan a la gente del Carmen, no hay un involucramiento de la comunidad, pero dicen que hacen lo que están haciendo ellos, entonces la gente se ofende, y sobre todo, la ofenda más heavy es el que dicen, esa es una danza religiosa, esto no es palucro, y ellos están cobrando entrada, haciendo ese baile que además no representa mal. Entonces, es súper heavy, no son solo ellos, ¿no? La gente del Huititi Arequipeño, por ejemplo, también, y probablemente más grupos se están quejando, entonces... Esto es una forma bien grave en que, claro, es un conjunto de folclore del Estado. En la Lengua Nacional de Folclore hay muchas otras dependencias del Ministerio de Cultura que han hecho cosas muy bacanas con patrimonio inmaterial, pero el tema es, en esta misma organización hay otra rama que otras cosas hacen muy bien, pero hace este tipo de aprobación cultural que a mí me parece grave. Y yo quiero comparar eso con lo que hizo Miki González. Y mira, con Macundún y con... y desde antes, ¿no? Y fíjense, Miki González es alguien que tiene opiniones súper palta. Es alguien a quien, un momento de veces escucharlo en medios no cantando es a veces hasta un poco atroz, sí. Tiene un montón de resistencias. Pero yo aparte he escuchado como varias opiniones del que ha dado como a la volada y no hablan tan bien de él, honestamente. Pero lo que él hizo con la familia Vallombrosio es algo que a mí me parece que hizo muy bien. Y es algo que yo hablaba mucho con Chalena Vázquez, ¿no? Chalena, cuando yo le pregunté si pensaba que era profesión cultural, Chalena me dijo muy claro, no. Porque no es que Miki ha transformado a los Vallombrosio, sino que los Vallombrosio han transformado a Miki. Y no es que Miki ha transformado el Carmen ha transformado a Miki. El Carmen sigue haciendo sus tradiciones. Y más bien Miki se ha nutrido de su lenguaje para aprender. Es cierto. ¿Y cómo se nutrió? Miki se iba a meter al Carmen, ha vivido ahí años, regresa siempre, y ha hecho su grupo... con la gente de la familia Vallombrosio. Y no es que negritos ustedes zapatean y tocan cajón. Meno tocaba la batería, Cuchecho tocaba la guitarra, mis queridísimos Miguel y Pichillo eran los bailarines, Y no es que ustedes bailen festejo, bailen su cosa. Ellos tenían voz en la propuesta musical. Entonces trajeron paso de dancehall reggae, que en parte es toda la proyección diaspórica, sí, ¿entiendes? Producción de significado local a partir de la diáspora. Entonces hay un montón de fusión y hay una relación colaborativa sincera en lo que están haciendo. O sea, si hay alguien que sabe otras cosas, probablemente habrá palo, pero en general... Y él estaba haciendo eso en los 80 cuando la gente está comenzando a hacerlo ahora. Entonces, a mí eso me pareció súper bacán, o sea... Es cierto. Y yo creo que Mickey es más pituco que cualquiera del elenco de folclore. ¿No? Pero más pituco que cualquiera de un montón de gente, amigo. Exactamente. Entonces, es este... Entonces, claro, una vez vuelta más, la cosa es... Bacán, ¿cómo es que el reconocimiento de tu privilegio se involucra con tu propuesta musical? Eso mismo. Y a mí eso me parece el tema clave en eso. Mira, eso que... Bueno, lo que preguntó Gustavo de... Sobre, claro, sobre si había gente pituca que realmente sí adoptaba y sí amaba o se identificaba con algún tipo de música, ¿no? Que tenía que ver con lo cultural. Yo creo que sí. O sea, obviamente sí, hay de todo. No podemos simplemente meter a todos en un saco. No se puede hacer eso. Y yo, por ejemplo, he conocido a Alicia Maguiña. Que Alicia Maguiña pues pertenece a un sector social distinto al que la música, al que la población que escucha el huayno, huayno neto. Entonces, por ejemplo, ella, no solo huayno, sino ella también creo, ha investigado mucho el folclore en general peruano, ¿no? Desde marineras, tonderos y todo. Yo fui al lanzamiento de un libro de ella bastante interesante. Y ella, por ejemplo, es un ejemplo para mí de cómo si alguien puede enamorarse y adoptar y ser como un nexo dentro de sectores sociales como para dar a conocer distintos géneros musicales. Por ejemplo, ella canta el folclore de una manera súper bonita, estilizada y lo cuida muchísimo. Tú escuchas cantar a una Alicia Maguiña y a una Flor Pucarina y es súper distinto, ¿no? O sea, Flor Pucarina incluso... mi papá me contaba que hay muchas de las canciones, y eso también mucha gente lo puede escuchar en sus grabaciones, ella cantaba con, se podría decir hasta las palabras, algunas palabras mal dichas. Entonces yo cuando grabé el tributo a Flor Pucarina, había esta discusión de si yo decir correctamente el verso o hacerlo como ella lo hacía. Por ejemplo, en un Huaylas, no sé qué canto, usualmente, que se llama Mi Huaylas, hay una parte que está mal dicha, pero mi papá me dijo, no, tienes que hacerlo como ella lo hacía, porque tú estás haciendo un tributo a alguien. Entonces, si tú quieres hacer las fusiones o esto, es una alternativa. Pero tú cuando, por ejemplo, y eso supongo que está pasando con algunas danzas folclóricas, por ejemplo, ahorita en Puno, ¿no? Las danzas. Creo que la enagua, se puede decir, se ha ido perdiendo en la saya. O sea, ahora es hilo. Entonces yo creo, toda fusión es bienvenida porque es una alternativa. Pero no puedes atribuir, por ejemplo, digamos, ¿no? Si ya le vas a cambiar partes de la vestimenta, le vas a cambiar partes en la coreo, y todo eso no es preservar. Entonces, eso es una alternativa más. Entonces, ponle otro nombre. Que eso es casi lo mismo que pasó con Vania Macías y todo este rollo del hip hop marinera, que claro, ella dijo que era como una revaloración de la marinera, una nueva versión, no sé, algo así fue... Y terminó hasta disculpándose. Yo creo que más tranqui hubiera sido. Es una alternativa para la gente que quiera de pronto. O sea, de acuerdo. Eso. ¿Por qué? Porque, claro, hay que tener mucho cuidado con el respeto a la cultura. Primero, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres realmente que esto se mantenga como un legado? Entonces tienes que respetarlo. Pero sí he conocido gente muy capa, y por eso les hablaba de Alicia Maguiña, que es una de las artistas que yo admiro un montón, de cómo si alguien que no es del mismo sector social puede enamorarse y adoptar, ¿no?, la cultura. O sea, Ahora, si me voy pues desde otro lado, que no tenga que ver necesariamente con música, podríamos decir que hacía María Reich analizando, investigando las líneas de Nazca, ¿no? O sea, la mujer se enamoró de todo esto. Y hay gente que realmente se enamora de nuestra música, nuestra cultura, y que lo hace sinceramente, pero tiene mucho cuidado. Porque primero, claro, estudia de dónde viene, cómo viene, para recién dar una alternativa. Y esa alternativa casi siempre es la fusión. Pero sí, también vamos a irnos al otro lado, que hay gente que se aprovecha de eso. Así que, en resumen, yo sí creo que hay gente que realmente sí, que sí adopta y le gusta nuestra parte, cosas de nuestra cultura, ¿no? Ya, entonces, claro, lo único que tenemos que como entender es que cada caso es diferente, o sea, no podemos generalizar, ¿no? O sea, no podemos hablar de que todo es apropiación cultural, o que toda la fusión es apropiación cultural en realidad, sino que, o sea, hemos visto casos diferentes, porque cada uno tiene un bagaje distinto, y de ahí es donde tenemos que partir para poder realmente hacer un juicio, ¿no? O una observación, finalmente, sobre cada uno de esos temas. Y creo que, según volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Si un blanco puede bailar festejo, pues sí, sí, pero dependiendo cómo. O sea, creo que ahí, claro, o sea porque ya Rodrigo explicó clarísimo cuál fue el problema con esa situación con esta chica, y creo que con todos los ejemplos que ustedes han dado hoy, creo que el tema queda como más que claro, efectivamente, en tanto justo estos temas de cultura, ¿no? Entonces, nada, qué bien, me ha encantado esa conversación hoy día, amigos. Cerramos. Y ya saben, claro, gente, ustedes pueden comentar todo lo que quieran ahí, opinen, díganos de qué más temas quisieran que hablemos, porque, claro, nosotros estamos haciéndolo de la manera más, ¿cómo se podría? Más sincera para ustedes, pero también queremos que ustedes opinen, porque probablemente estemos equivocados en algunas cosas, y siempre hay que ser tolerantes y hay que respetar la opinión de todos. Así que, ya saben, gente, suscríbanse, gusto, síganos y pídanos más temas. Un abrazo. Chao, amigos. Nos vemos hasta el siguiente Moliente para 3. Chao.